Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana y en noticias de el coronavirus allá en Nueva York. Los funcionarios elevan la alerta del COVID-19 a alta en momentos en que los casos en Estados Unidos no dejan de aumentar. Esta nota de Democracy Now. En la ciudad de Nueva York, los funcionarios de salud pública recomendaron encarecidamente el lunes que se use mascarilla de grado médico en espacios cerrados, pero no llegaron a establecer el uso obligatorio de mascarillas. La advertencia se produjo mientras Nueva York se prepara para elevar su nivel de alerta de COVID-19 a alto por segunda vez este mes. Y el periódico The New York Times informa que la Administración de Alimentos y Medicamentos está a punto de autorizar la tercera dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer para menores de 5 a 11 años. Y en Estados Unidos, las hospitalizaciones por coronavirus continúan aumentando y los funcionarios de salud pública advierten que los casi 100,000 casos nuevos reportados cada día representan un conteo insuficiente. Noticias del coronavirus. China sostiene que ha erradicado el coronavirus en Shanghái después de semanas de confinamiento. Esta nota de Democracy Now. En China, las autoridades señalan que Shanghái ha alcanzado el objetivo de cero COVID después de que no se detectarán nuevos casos de propagación comunitaria durante 3 días consecutivos. El hecho se produce en la séptima semana de confinamiento que afecta a unos 25 millones de residentes de Shanghái. Las restricciones de salud pública en China han afectado a cientos de millones de personas en 2022, lo que hizo que la cifra oficial de desempleo superara el 6% en abril, la tasa de desempleo más alta de China desde 2020. Hola, ¿sabías que la ciudad de Santa Ana cuenta con un programa de asistencia de alquiler llamado CARES? Este programa se basa en asistir a los residentes de Santa Ana que fueron previamente asistidos. Ahora pueden ser recertificados para pagar el restante de alquiler de meses atrasados y recibir un pago de asistencia de alquiler de 3 meses futuros. Recuerda, para poder calificar, el aplicante debe de vivir en Santa Ana, ser un hogar considerado de bajos ingresos, haber sido impactado por COVID-19 de forma directa o indirecta que causó una reducción de ingresos en el hogar y estar interesado en la asistencia de renta. Para más información, puede visitar el sitio web de la ciudad de Santa Ana, Emergency Rental Assistance, o contactarse con Latino Health Access al 657-229-5450. Ah! como resuma y chilla, y ahí como resuma y salta mi cascabel por la orilla, mi cascabel en tierra alta. Ay, soledad, soledad, soledad, que yo quisiera que usted se volviera nona y que yo me la comiera. Por el camino vas rezumbando sin pena, rezumbas y no te olvido jamás. Ay, soledad, soledad, soledad, que yo quisiera que el otro lado del río mi negra no se muriera. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana. Y esta nota de los Democracy Now: los investigadores señalan que el sospechoso de la masacre de Búfalo pasó meses tramando el atentado de terrorismo racista. El presidente de Estados Unidos, Biden, está visitando la ciudad de Búfalo, donde familias están de luto por la muerte de las víctimas del tiroteo masivo ocurrido el sábado, en el que un sospechoso blanco de 18 años mató a 10 personas durante un ataque premeditado en un supermercado ubicado en un barrio de la comunidad afroamericana de esta ciudad. Los investigadores señalan que el atacante pasó meses planeando cuidadosamente el ataque y tenía la intención de continuar su arremetida con un ataque en un segundo lugar. En medio del luto, los llamados para que se haga justicia siguen aumentando. El lunes, el abogado de derechos civiles Ben Crump habló en la ciudad de Buffalo y esto fue lo que dijo: lo que sucedió el sábado fue un acto de terrorismo doméstico y tenemos que definirlo como tal. No podemos minimizarlo, no podemos tratar de justificarlo hablando de enfermedades mentales. No, este fue un acto de terrorismo doméstico perpetrado por un joven supremacista blanco. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santa Ana y el Senado de Estados Unidos está a punto de aprobar un paquete de ayuda económica y militar de 40 mil millones de dólares para Ucrania. El Senado de Estados Unidos votó a favor de avanzar en el proceso de aprobación de un paquete de ayuda económica y militar de 40 mil millones de dólares para Ucrania, con una votación de 81-11. El Senado acordó limitar el debate sobre el proyecto de ley, poniendo en marcha su aprobación. Todo el bloque demócrata del Congreso apoyó la medida. Los 11 votos en contra de la medida provinieron de senadores republicanos, incluidos el senador Rand Paul, quien la semana pasada paralizó temporalmente la aprobación del paquete de 40 mil millones. Paul acusó a los líderes del Senado de acelerar la aprobación del proyecto de ley de gastos sin ninguna supervisión sobre cómo se gasta este dinero. Esta es una nota de Democracy Now! Estás escuchando el noticiero popular en Radio Santana, y Finlandia y Suecia encuentran un obstáculo en su candidatura a la OTAN, pero las conversaciones continuarán. Esta nota de Los Angeles Times: los enviados de la OTAN no lograron llegar a un consenso sobre si iniciar conversaciones de membresía con Finlandia y Suecia, mientras Turquía renovó sus objeciones a la adhesión de estos dos países nórdicos. Los funcionarios de la Organización del Tratado del Atlántico Norte se negaron a proporcionar detalles, subrayaron las declaraciones del miércoles, y dicen: estamos decididos a trabajar en todos los problemas y llegar a una conclusión rápida. Y continuarán las reuniones y la divulgación diplomática destinada a resolver el problema. Y el presidente Biden expresó optimismo sobre el asunto. Creo que vamos a estar bien, dijo. Turquía es el único aliado que ha expresado claramente su oposición, y aunque el presidente de Croacia sugirió el miércoles que su país podría hacer lo mismo para asegurar un intercambio con las potencias occidentales, es poco probable que descarrile el apoyo del gobierno croata a la adhesión de la pareja nórdica a la OTAN. El presidente ruso Vladimir Putin ha exigido que la alianza deje de expandirse hacia las fronteras de su nación, y varios aliados, encabezados por Estados Unidos y Gran Bretaña, han señalado que están listos para brindar apoyo de seguridad a Finlandia y Suecia. Un alto funcionario de defensa de Estados Unidos dijo que el Pentágono está teniendo conversaciones en curso con Suecia y Finlandia sobre sus necesidades de seguridad para disuadir a Rusia a medida que avanzan hacia la membresía de la OTAN. Y el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, dijo el miércoles que los aliados de Estados Unidos y Europa, cito, están preparados para enviar un mensaje muy claro de que no toleraremos ninguna agresión contra Finlandia o Suecia hasta que entre en vigor el artículo 5 de la OTAN. sigo esperándote aquí, mi bien, ya ves que sin ti no puedo vivir. Ven que te quiero hoy, te quiero decir que sin tu amor no puedo para ti. Te quiero y da miedo que pronto acabe de existir. Todo lo que quiero yo lo haré en la vida. La fe que me nace es por ti, mi vida. Todo lo que quiero yo lo haré en la vida. Todo lo que tengo, todo lo que quiero yo lo haré en la vida. Es por ti mi vida, todo lo que quiero yo lo haré en la vida, todo lo que tengo. Todo lo que quiero yo lo haré en la vida. La fe que me nace es por ti mi vida. Todo lo que quiero yo lo haré en la vida. Todo lo que tengo, todo lo que quiero yo lo haré en la vida. La fe que me nace es por ti mi vida. Todo lo que quiero yo lo haré en la vida. Todo lo que estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, llama a Estados Unidos a construir una nueva forma de relación. Esta nota de la jornada, el presidente Manuel López Obrador planteó directamente al gobierno de Joe Biden la necesidad de transformar las relaciones entre los países de América y dejar atrás las estrategias de hegemonía e intervención para sustituirla por una cooperación y más unidad. El mandatario expuso estas ideas ante el asesor de la Casa Blanca para la novena Cumbre de las Américas, el senador Dodd, en una conversación vía remota que se llevó a cabo ayer. De acuerdo con fuentes, el mandatario delineó que la cumbre que está prevista del 6 al 10 de junio en Los Ángeles es precisamente el espacio para sentar las bases de la construcción de estos nuevos vínculos con América. De ahí que insistiera en que ninguno de los 35 países del hemisferio queden afuera. El congresista estadounidense admitió la relevancia que tiene para Washington que López Obrador participe en este foro, de ahí que la administración Biden esté buscando alternativas y piensa seguir con estas conversaciones. El presidente se conectó desde Palacio Nacional a través de una videollamada. El objetivo principal de la Casa Blanca para esta charla era conocer la posición de López Obrador y los motivos de su eventual inasistencia al encuentro en caso de que Estados Unidos no convoque a todas las naciones del hemisferio. Y a la postura del presidente mexicano de no excluir a nadie, se han sumado los presidentes de Argentina, Alberto Fernández, Bolivia, Luis Arce, Chile, Gabriel Boric y Honduras, Xiomara Castro. Washington ha amagado que no contempla a naciones con las que tiene desacuerdos políticos, como Cuba, Nicaragua y Venezuela. El mandatario mexicano comentó a Chris Dodd que le transmitiera estas reflexiones al presidente Biden. El congresista estadounidense comprometió una respuesta para las próximas horas. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana y una investigación revela la corrupción relacionada con la venta del estadio de Los Ángeles en el condado de Orange. Esta nota de Los Ángeles Times, las conversaciones grabadas presentadas en la corte esta semana han llevado a la ciudad, mejor conocida por albergar a Disneylandia, a los angelinos de las grandes ligas de béisbol y a los patos de la Liga Nacional de Hockey, al centro de un creciente escándalo de corrupción pública. Las acusaciones han puesto en peligro la venta planificada de 320 millones del estadio de Los Ángeles al equipo por parte de la ciudad y han conmocionado al establecimiento político de Anaheim y también ha brindado una mirada rara y sin adornos a cómo se hacen los negocios a puertas cerradas en la ciudad de 350 mil habitantes. En una declaración jurada presentada la semana pasada en apoyo de una orden de allanamiento federal contra el alcalde de Anaheim, Harry Situ, el agente especial del FBI, Brian Atkins, escribió que Anaheim, cito, estaba estrictamente controlada por un pequeño grupo de personas, incluido Situ, en una denuncia penal presentada esta semana. El Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario del Estado emitió un aviso a la ciudad en diciembre de que el acuerdo del estadio violaba la ley de tierras excedentes que exige que las agencias públicas den prioridad a viviendas accesibles, parques y espacios abiertos cuando venden propiedades. La ciudad negó haber actuado mal. Como parte de un acuerdo estipulado el mes pasado, la ciudad acordó pagar 96 millones para crear un fondo para construir viviendas accesibles. Y un juez del Tribunal Superior del Condado de Orange detuvo la venta durante 60 días este martes en respuesta a una solicitud del fiscal general del estado que hizo pública la orden de allanamiento contra Situ. La presentación del fiscal general del estado sugirió que las revelaciones en la orden podrían llevar a la nulidad del acuerdo y que es probable que se presente información nueva y en desarrollo sobre posibles violaciones de la ley estatal y federal. La denuncia y la declaración retratan a una ciudad conocida en todo el mundo por atraer a más de 25 millones de turistas cada año, donde las palancas del poder todavía están manejadas por un puñado de personas con información privilegiada. Y aquí hay una cita. Dice, me sorprendió cuando leí la declaración jurada y cómo describía un sistema tan estructurado, dijo el concejal Avelino Valencia. Y añade, sabía que había reuniones periódicas en las que se conversaba sobre la política general de Anaheim, pero nunca esperé que esto fuera tan sofisticado. Comienzo este viaje, detrás quedó mi vida, tan llena de instantes que guardo en mi memoria.

que el desvío y el reciclaje de la orina humana llevaron a reducciones significativas en las emisiones de gas de efecto invernadero y en la energía. La orina contiene nutrientes esenciales como nitrógeno, potasio y fósforo y se ha utilizado como fertilizante durante miles de años. Love dijo que recolectar orina humana y usarla para crear fertilizantes renovables como parte de lo que ella llama, cito, la economía circular de nutrientes, conducirá a una mayor sostenibilidad ambiental. Piensa en ello no tanto en el reciclaje, sino como un ciclado de orina, dijo Wigginton. Y aquí hay una cita, estábamos buscando términos que se hicieran populares, pero que transmitieran la idea, y el ciclo de la orina parece ser uno de los que se mantuvo, dijo. Como parte de una beca de 3 millones de la Fundación Nacional de Ciencias, otorgada en 2016, Love y Wigginton no solo han estado probando métodos avanzados de tratamiento de orina, sino también investigando las actitudes de las personas sobre el uso de fertilizantes derivados de la orina. Esto es lo que trajo al muy querido Peony Garden, que contiene más de 270 variedades históricas cultivadas del siglo XIX y siglo XX y que representan estas flores peonies americanas, canadienses y europeas de la época. El jardín tiene casi 800 peonías cuando está lleno y hasta 10.000 flores en su punto máximo de floración. Love y Wigginton planean pasar los fines de semana de mayo y junio charlando con los visitantes. Una lección importante que aprendieron es sobre la precisión del lenguaje. Dice, hemos usado el término hacer pipí en las peonías y luego capta la atención de las personas y luego podemos hablarles sobre los flujos de nutrientes y la eficiencia de los nutrientes y cómo ser más sostenibles, dijo Love. Resulta que algunas personas pensaron que eso les daba permiso para dejar caer sus calzones y orinar sobre las flores. Y dice, entonces, este año vamos a usar pipí para las flores y esperamos no tener esa confusión. El fertilizante derivado de la orina que los investigadores están usando en estos días se originó en Vermont, pero si todo sale según lo planeado, el próximo año se distribuirá el fertilizante de origen local. Un inodoro de taza dividida en un edificio del campus está diseñado para enviar desechos sólidos a una planta de tratamiento mientras se dirige la orina a un tanque de retención. La orina derivada del inodoro y el urinario debía tratarse y eventualmente usarse para crear fertilizantes, pero la pandemia del COVID-19 obligó a la escuela a cerrar los esfuerzos de recolección. Mientras tanto, la instalación está experimentando una actualización de su concentrador de congelación y agregando un nuevo pasteurizador, ambos desarrollados por Rich Earth Institute, con sede en Vermont.